Llevo tu patrona y te reparte el queso. Uy, el cuturro, dale, que vos sabes de eso. Todo lo que se te ocurra, dice que se pone de moda, se la madura. María cuida mucho y yo se lo doy. Mío, tocar le chipé el motor. Soy tu caramelo, soy tu perdición. Soy todo lo que te recetó el doctor. Ando en un BM, sin un sugar daddy. Fumando marimba, lo vi de polari. De rapa. Parece de Rappi, UHR vainilla, de rechile de Rappi. Vamos a ver un pichi, estando en la marina de la chichi. Se hace pistola, pero sos un pichi. Controla tu guacha que se puso un bichi. Hago que toda la bandera retira, vuelvan al rubro. Toda la mili pili con guacho de bajo mundo. Desde la sumisa, pide más profundo. Hago que toda la bandera retira, vuelvan al rubro. Toda la mili pili con guacho de bajo mundo. Compañera, si te apuntará, lo que si pinta bronca no paramos de más. Me saqué la correa porque ya es verano. Tener a de barril un auto fletado. Vamos a hacer maldad, están polarizados mis cristales. Solo un par de luchas ilegales. Si la chica se usa, la tocha se abusa. Siendo con dos porque pinto barcusa. Tu HR saca ser pan, tocate sola. Tu HR saca ser pan, tocate sola. Tu HR saca ser pan. Cuba, Mega, la combinación perfecta.